sonido. Solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción. Isaac Asimov. ¿Qué tal, amigos? Buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, primero de abril ya, del año 2022. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri, para todos ustedes, y estoy aquí con el buen Humbert. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Uriel? Bien, bien, gracias aquí, excelente. ¿Qué tal te fue en la semana? Bien, fíjate que bien, ¿eh? Con excepción del pinche calor, que no manches, ya se está poniendo bien rudo, todo excelente. Así es, esta semana en México, en el centro de México, se ha elevado muchísimo la temperatura, sí, ha estado haciendo muchísimo calor. Ya no quiero ver cómo se va a poner esto en mayo y junio. Sí, no manches, ya ni digas. Oye, pues fíjate que hoy nos acompaña nuestro vampiro de cabecera, Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, caballeros. Todo muy bien, todo muy bien. Efectivamente, como dice el buen Humberto, este calor está creciendo. Sí, la verdad sí está bastante fuerte. Y también está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humberto, queridos Darius? ¿Cómo están? Bien, bien, mi señor Dark Knight. Aquí andamos. Aquí estamos ya. Listos y preparados. Para iniciar con esto. Vamos a hablar acerca de este escritor de ciencia ficción, lo que los expertos denominamos como la ciencia ficción. Es uno de los mayores exponentes en historia de la literatura de este género literario. Y en un momento más vamos a hablar acerca de Isaac Asimov. Esta frase que leí al principio es de él justamente, y creo que dice mucho de verdad, que es la única guerra que puede permitirse el ser humano, es la guerra contra su extinción. Así es. Así es. Vamos a empezar con las efemérides de esta primera quincena de abril. Nos vamos rápido para que posteriormente ya hablemos del señor Isaac Asimov. Bueno, pues el día de hoy, primero de abril, también se celebra la fundación de la compañía Apple, creada en 1976. El día de hoy. También el día de hoy es Día del Ateo. Bendito sea el Señor. Surgido en el año 2003, tras una publicación en internet que se hizo viral, y bueno, se popularizó en Estados Unidos en las redes sociales, y es por eso que el primero de abril se celebra el Día del Ateo. O sea, aquí todos son, bueno, no somos ateos, realmente no somos ateos. Pues está difícil ser ateo. Somos, ¿no?, agnósticos. Agnósticos, vamos a decirles, pero sí, ateo no. Ateo está como difícil, ¿no? Y también el primero de abril, pero de 1868, nace Edmond Rostand, poeta y dramaturgo francés, recordado especialmente por ser el autor de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Sí, pues está cañón, ¿no? Y bueno, el día de mañana es un día muy especial porque es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el día 2 de abril. Al igual que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Autismo. Este día también es importante para todas aquellas personas que sufren de este padecimiento, esta discapacidad permanente del desarrollo llamada autismo. También el 2 de abril, el día de mañana, pero en el año de 1805, nace Hans Christian Andersen, el más célebre de los escritores románticos daneses. Sus cuentos infantiles le dieron su máximo prestigio al señor Hans Christian Andersen. También el día de mañana, bueno, es el primer sábado de abril, pero pues es mañana, es el primer sábado de abril, se celebra el Día Internacional de Lucha con Almohadas. Ay, no manches, ¿neta ya es día para eso? Sí, esta celebración consiste no solo en unir una gran cantidad de personas en un evento de lo más original, sino también en reivindicar los espacios públicos como lugares de diversión e entretenimiento. Surgió en el año 2008 en San Francisco, y a ella se unieron en el mismo año 25 ciudades más. Actualmente son cientos de urbes que celebran cada año el evento con pretexto de fomentar la diversión en las calles. Órale. O sea, sí tiene un trasfondo, no nada más es la lucha, ajá, contra almohadas, ¿no? Sino tiene un trasfondo del por qué. Y bueno, pues el día 2 de abril, pero el año de 1968, se estrena una película que por muchos años fue considerada la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Estoy hablando de Odisea del Espacio, ah, 2001. Sí, del Stanley Kubrick. Del Stanley Kubrick, exactamente. Protagonizada por Kate Duyea. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Esta Odisea del Espacio. Fíjate que fue un parteaguas en esa época. Pero ahorita, si tú la ves, yo siento que se siente tediosa, ¿eh? En comparación con las películas. Con lo que hay ahora. Con lo que hay ahora, uh-huh, la película tediosa, y además el final es un poco confuso. Si no le tomas bien atención a las cosas, o sea, te vas a quedar con ¿y luego qué pasó? Pero todavía me, bueno, me gusta esa, pero la siguiente, la de 2010, el año uh-huh, contacto, creo que está, bueno, te explica varias cosas de lo que pasó ahí y se hace más aquí en esa película. Sí, se aclaran muchas cosas de Odisea del Espacio. Sí. Eso es cierto. Pues bien, pues también el día 2 de abril, pero el año 2004, se estrena otra película. Bueno, creo que es hasta el momento la mejor película que se ha realizado de este personaje, Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Ron Perlman. ¿Cómo viste esta película, mi querido Darius? Como lo acabas de mencionar, creo que sí, definitivamente ha sido la mejor película, la mejor adaptación que han hecho del personaje de Hellboy, salidos de los mismísimos infiernos. Muy bien, pues el día 3 de abril, pero el año de 1973, se realizó la primera llamada desde un teléfono celular. La llamada la hizo Martin Cooper, un ejecutivo de Motorola, y se la hizo a su rival AT&T. Joel S. Engel fue el que contestó. Ese primer celular pesaba casi 800 gramos. Ajá. Y tenía 33 centímetros de alto. No, o sea, era un pedrusco, ¿no? Sí, no, un ladrillo, como decían antes. Sí, no manches. Bueno. Ahora en vez de tener ladrillos, ya tenemos azulejos. Azulejos, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, sí, son muy delgaditos. Igual de pinches grandotes, pero delgaditos. Pero delgaditos, exactamente. También el día 3 de abril, desde el año 2014... desde el año 2014 se celebra el día de encontrar un arco iris. Se trata de uno de los fenómenos naturales más curiosos y bonitos, que aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Hace aparecer el arco iris. El día 3 es el día de encontrar un arco iris. También el día 4 de abril, por el año de 1998, en Japón, la cadena TV Asahi transmitía por primera vez el primer episodio del anime Yu-Gi-Oh, producido por el estudio Toei Animation, que ha hecho varias cosas de animación. Contó con una temporada de 27 episodios, esa primera temporada de Yu-Gi-Oh, finalizó el 10 de octubre del mismo año. Yu-Gi-Oh. Dejó sus mentadas cartas aquí en... Sí, no, y es toda una cultura. Ajá, eso, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo. También el 4 de abril, pero en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. Microsoft, ajá. ¿Cómo ves? Y también el día 6 de abril, por el año de 1943, se publica una novela extraordinariamente importante en la historia del mundo, porque sale a la venta El Principito. Órale. Escrito por el francés Anthony de Saint-Exupéry, la obra es uno de los libros más vendidos de la historia, con 140 millones de copias. Está chido, ¿no? Y bueno, pues el día 6 de abril de 1992, por eso estamos haciendo este programa, porque fallece Isaac Asimov. Así es. Creador de las famosas leyes de la robótica. Divulgador científico, Así es. exactamente, ciencia ficción, y científico también. El científico también. Era químico, Era químico, de sí. físico, no tenía, no, no es No, porque cierto. de físico no tenía nada que No, ver. era químico. Este. Y ahí ahorita vamos a platicar unas ondas raras ¿Qué hubo de él, no? que hubo, ajá, por su muerte. Por su muerte, sí, que está como extraño, ¿no? Ajá. Y bueno, falleció a la edad de los 72 años. El día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud para conmemorar el A nacimiento de la salud, Organización sí. Mundial de la Salud en Ah, 1948. esa salud. Esa salud, sí, no. La otra creo que es cada viernes y sábado Sí, por se eso yo celebra el Día de puse la Salud. tu salud, sí. Oye, fíjate que el 7 de abril, pero de 1933, se estrena una película que da paso a una de las personajes más importantes que ha dado el cine de ciencia ficción, por supuesto. Y estoy hablando del chango más grande de toda la historia. Se estrena King Kong, dirigida por Ernest B. Chudesac Ajá. y Marian Cooper. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? A tu primer King Kong. Fíjate que esa película me gusta mucho. Y esa en particular me gusta demasiado. Porque esa película pues era de la primera de monstruos que hubo así, vamos, de un tamaño gigante. Además, los efectos especiales para esa época estaban fabulosos. No, y además, ¿qué crees que también da miedo? Ahora sí que muy parecido a Nosferatu. Esa película de King Kong sí te da miedo. Estamos hablando de la que los personajes son animados como parecían como plastilina. Ah, sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, ¿no? No, y además fue una revolución en ese tiempo de los efectos Sí, especiales, claro. ¿eh? Los efectos especiales eran fabulosos para esa época. Y vi un reportaje de cómo lo estaban, cómo lo hacían. Y te fijas que agarraban ahora sí que la maqueta del King Kong sobre el Empire State. Y lo iban moviendo con los dedos y después quitaban quitaban las manos de la película. Y si tú te fijas, bueno, si ya eres muy, muy observador, cuando vuelves a ver esa película, te fijas que tiene unas, se ven unas ondas sobre el lomo del chango, del King Kong. Ah, fíjate. Sí está Sí, interesante, ¿eh? está interesante. Además, como hicieron todo. Ves que la mayor parte del tiempo están en la isla, en la calavera, que es lo que el remake hicieron no me acuerdo si es de finales de los 70s o principios de los 80s. Bueno, ya ahí salió totalmente lo sacaron de la isla y hasta ahí se acabó. Así se acabó. Pues lo mandaron acá a las Torres Gemelas, creo que estaban en las Torres Gemelas. Ajá, sí. En esa sí. En ese remake, pero de ahí el mejor remake que he visto hasta ahorita es el de Peter Jackson, el de King Kong. Está muy larga la película, pero me gusta mucho toda la parte que sale en la isla. Sí. Todo lo que tiene que ver en la isla es lo mejor de la película. Fíjate. No, o sea, y además está interesante y está padre, ¿eh? Sí. Pero si tienen la oportunidad, si no han visto la de los años 30, es muy buena película. Es muy buena película, así Y hay es. una versión color que tiene color. No se siente igual, pero por curiosidad no se ve. Bueno, si tú la has visto en blanco y negro y la ves a color, pues siente raro. Pero Sí está como extraño, ¿no? está como extraña la película, pero está bien coloreada. Pues. Claro. Sí, efectivamente. No, sí está padre. Bueno, pues también el 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, en la cual se recuerda al médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay, nacido el 10 de abril de 1887, y fue premio Nobel de Medicina en 1947. También el 10 de Bien. abril, pero de 1827, nace Lewis Wallace, político, militar y escritor estadounidense, mundialmente famoso por su novela Ben-Hur. Benur. Ben-Hur. Llevada al cine, por supuesto. Todas las semanas ando. Oh, ya mero, ¿eh? Ya menos nos vamos a Ya la aventar siguiente semana nos la van a poner Ben-Hur, ahí los 10 en mandamientos. Canal 5, aburriendo a la comunidad. Nos la van a poner ahí el maratón. El maratón. Maratón de Semana Santa. De Semana Santa, efectivamente. También el 12 de abril, pero de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en salir al espacio. Hacia arriba de la Vostok. De la Vostok 1. Ajá. De la Vostok 1. Sí, no es el de la luna que es Neil Armstrong. No, ese fue el primero que pisó la luna. Luna. El primero que salió al espacio fue Yuri Gagarin. Se hizo una vuelta completa en la órbita terrestre, ¿no? Así es, efectivamente. Y el primer ser vivo que salió al espacio fue la perra Laika. Fue la perra Laika. Que murió allá también. Sí. Y la primer muerte en el espacio. Sí, de hecho, ¿no? El primer ser vivo que salió al espacio y el primero que murió. El primer ser vivo que murió. También el 12 de abril, pero en 1990, un enfermo mental de un hospital en Baltimore declara que en 1997 morirá el 99% de la humanidad a causa de un virus, según la película 12 monos. Ah, sí, con el Bruce Willis. Con el Bruce Willis, sí. Está buena la verdad. Está buena, sí. Es de las primeras de Viaje en el Tiempo que dije, chinga, a ver otra vez. No lo entendí, ¿no? No lo entendí. Y ya al final dije, ah, qué loco. Está padre la película. Está loca, está buena. Está muy buena. También el 12 de abril, pero en 1939, se estrena Buck Rogers. Buck Rogers. Exactamente. Dirigida por Saul Goodkin y Ford Beebe. Protagonizada por Buster Crabbe, creo era él. El primer Buck Rogers de toda la historia del cine, mi querido Dark Knight. ¿Qué pasó? Perdón. Me distraje. Lo agarraste durmiendo. Ya estabas durmiendo, ¿eh? Sí. Estaba distraído, disculpen ustedes. Que si sabes algo de la película Buck Rogers. Buck Rogers. De 1939, ¿eh? No la de los 50. Ah, de 1939. Fue una de las que inspiró los seriales. Así es, exactamente. Finalmente fue una de las que inspiró los seriales. Y fíjate que esa no la he visto completa. He visto fragmentos de esa película. Esa exactamente no la he visto completa. Fíjate. Pero sí, pero sí fue Buck Rogers en 1939. Y también el 12 de abril, el mismo día, pero en el año de 1979, se estrena, mi querido Darius, Mad Max. Dirigida por George Miller y protagonizada por... por el Melgardo Gibson. El Melgardo Gibson. Melgardo Gibson. Sí, Gibson. Ya sé, pobre idiota, después de Apocalipto... Ahí todavía lo queríamos. Ahí todavía lo queríamos, pero después de Apocalipto se puede ir al mismísimo Averno. Fíjate que esa personalmente yo le voy a abrir la puerta. Sí, para que se vaya. ¿No? Tengo ahí pacto con el Cancerbero. Lo voy a decir, déjalo entrar por la puerta. Cancerbero. Pero... con Cancerbero. El Darío Salomón. Esa, sí, esa película está. También para la época fue. Sí, estaba loca esta. Parte aguas, o sea, sí. Una muy psicodélica, muy ruda. Muy ruda, fíjate que sí. Pero buena. Sí, exacto. Muy, muy buena película. Muy buena película. Mad Max. Sí, incluso la nueva que hicieron, ¿no? Hace unos años. Uh-huh. También está medio... Y ya van a sacar otra. Sí, es que te aclaran ahí muchas cosas de Mad Max, ¿no? Ajá. Y y otra van a sacar otra, pero no sé exactamente, no está Rodo para que nos indique. Es la continuación, ajá, de la que sacaron apenas. Ajá. Muy bien. Pues también el mismo día, el 12 de abril... Pero el año de 1985 se estrena una película que creo que el programa pasado de Escalofrío estuvimos hablando de esa película, se llamaba Los Ojos del Gato. Ah, muy buena, así como no. Dirigida por Lewis Tauke. Que se me hacía así como tipo La Dimensión Desconocida. La ¿no? Dimensión, sí, tenía como un corte muy similar. Ajá. ¿No? Bueno, pues el día 13 de abril, señores. Darius, Dark Knight, Humbert, que tienen con quién festejar, se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia durante un certamen. La pareja ganadora, Ekachai Laksana, Tiranar, ajá, rompió el récord del beso más largo de la historia, que duró 58 horas. No manches. 35 minutos y 58 segundos. El récord anterior era de 46 horas y lo tenía la misma pareja. Ah, man. Se quedaron pegados dormidos, o qué, se echaron con la loca, qué pedo. Les echaron Resistol 5000. La idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas del simple placer asociado con el beso, por el beso mismo. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma. No me imaginaste besando como 2 días y medio, no manches. ¿Qué no dormían? Pues yo dormían que, pegados. Sí, pues yo no, creo no que sé. Se quedaban dormidos y no se paraban, yo creo. No, se alimentaba con sus propios jugos. Ah, ya ves. No iban al baño, o sea, ahí te va la salivita. Ahora tú, pásame el chicle, o no sé. No sé qué hacían en esas 58 horas. ¿No? No, imagínate, o sea, sí está como acá rudo, ¿eh? Pues sí, no manches. El único que puede perder así el tiempo es Darius, porque. Sí, porque es eterno, pero uno no puede darse ese lujo. Tengo tiempo de sobra. Sí, uno no puede estarse dando el lujo de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues también el 13 de abril se celebra el Día Mundial de la Astronomía. Es una celebración que surgió en la ciudad de California, en Estados Unidos, en el año de 1973. Uh-huh. El objetivo principal de este día es acercar la astronomía a la gente común, inundando las ciudades de telescopios y motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. Y bueno, pues el 14 de abril se conmemora todos los años el Día de las Américas. Se trata de una celebración anual, sí, de todas las repúblicas americanas como símbolo de unión entre ellas. Está chido, ¿no? ¿Y cuándo se empezó a celebrar esa? Desde 1931. Ah, no sabía de eso. No, sí, es el Día de las Américas. También el 14 de abril se celebra el Día del Delfín. ¿Del delfín? Sí, los especialistas en mamíferos marinos visitan instituciones universitarias para promover el respeto hacia el mamífero más adorable del mundo marino. Hasta donde sabemos, hasta donde también sabemos. Son unos hijos de su qué barbaridad. Sí, la verdad. Sí, los ves bien bonitos, todo eso, pero no, la neta es que no son así. No, quieren detener, ¿cierto? Dominaron Springfield, ¿verdad? Ándale, ve no, ahí, sí. Dominaron Springfield. Sí, deben de tener sí, cierta compatibilidad, ¿no? Para sí. Que se porten buena onda, ¿no? Sí. Muy bien. Pues déjame decirte que el día 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo en el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Se celebra desde el año 2012, el Día Mundial del Arte. Y también el día 15 de abril, por el año de 1452, nace el que es considerado como el único genio de toda la historia de la humanidad, el señor Leonardo da Vinci. ¿Es considerado el único genio? El único genio, ajá. No, el verdadero. ¿Ya ves? La real, la neta, cálmate, broso. No, eso no puede ser. No, sí, no en serio. Es, ¿no es está, en serio? Mal, está mal conceptualizado, pero sí, o sea, es el que es considerado como un verdadero genio. No como el verdadero genio. No, como un como verdadero un genio. Verdadero aunque genio. Ya. Como un verdadero genio. Así como que el único, dije, no, el único masa. Que es considerado. Ah, pues te tal. Digo, sí. Mismo porque fíjate, fue. Que viene la historia. No Einstein, no. Newton, por ejemplo. Ah, no, sí, pero ahí lo consideran así por todo, por la diversidad que tenía. Okay. Era, fíjate, anatomista. Arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Ah, no, ma, y vendía mole los domingos. Y vendía tamales los domingos. No manches. Y los sábados, tacos pues de moronga. Sí, sí se rifaba, la neta. No, yo creo que Darius lo conociste, no, ¿verdad? Eso fue mucho antes de ti. No, sí, sí lo conocí. ¿A poco? Y podría citar una frase de la película de Hombres de Negro. A ver, échale. Solamente citaré la frase de no, nada más, no se murió, nada más regresó a su planeta. Ah, pues sí, pues con razón era de otro planeta el cabrón, por eso. Hijo de los. Por no decir que está dormido. Por no decir que está dormido, efectivamente. Es correcto. Está dormido porque es alguien de nosotros. Así es. Pues fíjate que el día 15 de abril se celebra también el día de la banana. Es una fruta tropical disponible todo el año y una de las más consumidas en el mundo. Si bien la forma más común es comerla cruda como fruta para el postre o como colación durante el día, también resulta un ingrediente estrella en la pastelería mundial. Aquí en México lo conocemos como plátano. Sí. ¿No? La banana la conocemos como plátano. Y también ya por último, el día 15 de abril, pero de 1927, fallece Gaston Leroux. Novelista francés. Es el escritor ni más ni menos que del Fantasma de la Ópera. Ajá, y el Misterio del Cuarto Amarillo. Está también buena, ¿eh? Muy bien, chamacos, pues estas fueron las efemérides de los primeros días 15 de abril. Viene la canchan-chan-chan. Viene la canchan-chan-chan del señor Isaac Asimov, una persona que nació el 2 de enero de 1920 en la Rusia soviética. Ahorita nos van a platicar acerca de esto. Muere un 6 de abril de 1992 en Manhattan, Estados Unidos. Pues bueno, ya nos dijeron que las causas son un poquito raras, ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, pues su nombre original no se los puedo decir porque no lo podemos ni leer, porque me tendría que cortar la lengua para pronunciarlo bien, pero era algo así como Isaac Yudovich Osimov, algo así, ¿no? Isaac Asimov, ¿no? Isaac. Ahí en Rusia, a ver cómo está el auto. Yudorovich Osimov. A ver, échale. Pues que realmente él sí nace en Rusia, pero cuando él tiene 3 años, su familia emigra a los Estados Unidos. Y él realmente, pues se crió, sí es nacido en Rusia, pero se crió en Brooklyn. Sí, claro. Es considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. Ah, mira. Y aún se le sigue considerando igual. Y realmente que pienso que, pues de sus principales obras, tiene muchísimas, ¿eh? Tiene más de 500 libros que escribió entre libros, novelas, artículos científicos, más de 500 podemos contarle. Uh-huh. Pero sin embargo creo que la más emblemática por la que se le dio a conocer, vamos a mencionar y platicar sobre algunas, pero no me van a dejar mentir, o si me equivoco, corríjanme, va a ser la saga de Fundación. Así es. Que sacó en 1942, uh-huh, o lo que muchos conocemos como el ciclo de Trantor. El ciclo de Trantor, claro. Sí, la verdad es que, bueno, la situación es que yo creo que es la que más tiene, ¿no? Fundación Así Imperio, es. ¿No? Fundación. Pues de esas vamos a ir hablando más o menos, ¿no? La que yo siempre he escupido es a la película. Muchas las llevaron a la al cine. Al cine, sí, claro. La que yo siempre he repudiado es la de Yo Robot, que es una de las primeras novelas también que leí de Asimov, por eso me da coraje. Sí, claro, claro. Es el famoso inventor de las leyes de la robótica. Así es. Ajá. La saga Fundación también la llevaron al cine. Bóvedas de Acero también es otra. Ajá. Uh-huh. Y Némesis, está bastante interesante esa de Némesis, ¿eh? Realmente él tiene a sus hijos, cuando él muere, aquí están diciendo, bueno, que realmente él sufre un ataque cardíaco en diciembre de 1983. Ajá. Pero realmente ya después la misma familia le reveló que realmente él murió de SIDA. Sí, no por causas atribuidas a sus preferencias, como muchos que piensan que las personas que tienen SIDA son personas homosexuales o algo así. No, él fue porque tuvo una cirugía cardiovascular y le realizaron un triple bypass coronario. Sí, ahí fue donde se contagió. Ajá. Y durante la operación obviamente le transfundieron sangre y esa sangre estaba contaminada con el virus. Fíjate, no manches. Ajá. Sí, no, está. Pero en aquellos, como todavía era mucho tabú en aquellos entonces lo del VIH, pues decidieron ocultarlo. Y muere en Nueva York el 6 de abril del 92. Sí, sí, sí. Que se van a cumplir años, ¿no? Como la béisbol. No, pues está duro, está difícil. ¿Por qué parte quieres que empecemos? ¿Por las novelas? Por las novelas, yo creo, ¿no? ¿O por las leyes de la robótica? Por lo que quieras, pues igual. Están buenas, ¿eh? O sea, la verdad es que no importa la situación. De hecho, ¿tú sabías que se nombró un asteroide con su nombre? ¿Ah, sí? Sí, en No. 1981 se nombró a un asteroide, 5020, como Asimov en su honor. Oh, no manches, no, no sabía eso, Sí, fíjate. fíjate. Fíjate que lo que sí, vamos a decir, y pienso que ya la mayoría que ha escuchado de ciencia ficción o que ha visto películas de ciencia ficción, te ha tenido contacto con algún tipo de referencia generada por Isaac Asimov. Principalmente las leyes de la robótica, que son tres. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Esa es la primera ley de la robótica. La segunda es, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica es, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Sí? Fíjate que esto realmente fueron aceptadas durante muchísimos años las leyes de la robótica. Sí. Ya sacaron otras, ¿eh? Incluso, no generadas por Asimov, pero ya que estamos más pegados a la generación de robots y de inteligencia artificial, ya lo empezaron a tomar más en serio. Más seriamente. Exactamente. Pero fíjate que en una de sus novelas, que se llama El conflicto evitable, las máquinas generalizan la primera ley y hacen algo así como que un cambio. Y dice, las máquinas han generalizado la primera ley de la robótica al convertirla en un robot no puede dañar a la humanidad ni puede permitir por su falta de intervención que la humanidad reciba daño. Esto se convertiría en la ley cero. O sea, todo el mundo conoce la primera, segunda y la tercera ley. Pero esta, después de esa novela, la refinan en las historias que pasan en la novela de Fundación y Tierra. Fíjate, Ahí introducen la ley la cero, de cero. que es precisamente esta, que un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Claro. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que había pequeños recovecos en las leyes que podían llegar a afectar a los humanos. Es decir, Que de hecho, ahí es el, perdón que te interrumpa, ajá, sí, no, pero no, dime. esa ley cero realmente es la que crea o que utilizaron como fundamento para lo utilizan mucho en el concepto en Matrix, en Ah, Matrix, sí. que es el momento en el que se revelan las máquinas. Realmente el robot no se revela, sino que se da cuenta de, oye, la humanidad se va a destruir por sí sola. Ajá, es un peligro para sí misma, sí. Ajá, y es el deber de un robot salvar a la humanidad, evitar que se destruya por sí sola. Ajá. Sí, exactamente, mi estimado Darius. Precisamente en esa del conflicto evitable, al final de la historia, el doctor Calvin, que es uno de los protagonistas, concluye que las anomalías que tienen los robots son actos deliberados de las máquinas que le permiten perpetrar un pequeño daño a personas individuales seleccionadas para evitar un gran daño al futuro de toda la humanidad. Es decir, lo que nosotros conocemos como el bien de muchos, ajá, es mayor que el bien de uno solo. O sea que sí se pueden tomar el pequeño atrevimiento de que ah, este güey no sobra, ¿no? De hecho, las máquinas ahí toman la decisión, como dice Darius, fíjate, casualidad, las máquinas toman la decisión de que la única manera de seguir la primera ley es tomar el control de la humanidad y que por ironía es uno de los eventos de las tres leyes deberían prevenir de cualquier manera. Y la ley cero se le llama ley cero porque la anteceden a todas las demás leyes. Sí, claro, Es debe decir, ser y aunque vaya. se crea el último, Se va la primero. ponen como primero que todo, no como ley 4. Claro, O sea, sí. no dicen, ah, ya teníamos la 1, la 2 y la 3, esta va a ser la 4. No, Dice, no, esta tiene que ser antes de la 1, por eso la llaman Ley Cero. Es una precuela. Una precuela. ¿Cómo ves? Pero fíjate que gracias a eso, y ahorita ya en el 2011, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido publicaron conjuntamente un conjunto, valga la redundancia, de 5 principios éticos para los diseñadores, constructores y usuarios de robot. Esto ya es en el mundo real, no es novela. Junto con 7 mensajes de alto nivel destinados a ser transmitidos, basados en un taller de investigación que se hizo en septiembre del 2010. Y dice así: los robots no deben diseñarse única o principalmente para matar o dañar a los seres humanos. ¿Sí? O sea que está prohibido crear un robot que esté diseñado para matar humanos. Los seres humanos, no los robots, son agentes responsables. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos. Ajá, sí, pues, ¿qué quiere decir? Que el día de mañana que tú tengas un robot y el robot cause algún percance, el problema es tuyo, no del robot. Sí, claro. Sí. Los robots deben diseñarse de manera que garanticen su seguridad y protección. Los robots son artefactos. No deben diseñarse para explotar a los usuarios vulnerables, provocando una respuesta emocional o de dependencia. Siempre deberá ser posible distinguir un robot de un ser humano. Es donde la ley se está poniendo, que independientemente de lo que hagas, siempre tienes que ser capaz de distinguir un robot de un humano. Sí, porque está. Y la última de estas es: siempre deberá ser posible averiguar quién es legalmente responsable de un robot. Esto es decir, que todo robot debe de estar debidamente identificado como y tal, vinculado con su dueño humano. ¿Sí? Sí, para que no vaya a hacer alguna cosa, claro. Y estos son los mensajes que ellos piensan transmitir. Dice, bueno, que pretenden transmitir. Dice, creemos que los robots tienen el potencial de proporcionar un inmenso impacto positivo a la sociedad. Ajá. Queremos fomentar la investigación robótica responsable. La mala práctica nos lastima a todos. Abordar las preocupaciones públicas obvias nos ayudará a todos a progresar. Es importante demostrar que nosotros, como especialistas en robótica, estamos comprometidos con los mejores estándares de práctica posibles. Para comprender el contexto y las consecuencias de nuestra investigación, debemos trabajar con expertos de otras disciplinas, que incluyen ciencias sociales, derecho, filosofía y artes. Debemos considerar la ética de la transparencia. Hay límites para lo que debería estar disponible abiertamente. Cuando vemos relatos erróneos en la prensa, nos comprometemos a tomarnos el tiempo para contactar a los periodistas que le informan. Y este es nada más un punto de partida útil, por así decirlo. Y están las leyes de Satya Nadella, que estos ya hablan de la inteligencia artificial. Y te dicen que la inteligencia artificial debe estar diseñada para ayudar a la humanidad, lo que significa que se debe respetar la autonomía humana. También la inteligencia artificial debe de ser transparente, que significa que los humanos deben saber y ser capaces de comprender cómo funcionan. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre este punto 2. La inteligencia artificial debe maximizar la eficiencia sin destruir la dignidad de las personas. La inteligencia artificial debe de estar diseñada para una privacidad inteligente, lo que significa que se gana la confianza al proteger su información. La inteligencia artificial debe tener una responsabilidad algorítmica para que los humanos puedan deshacer un daño involuntario. Y por último, la inteligencia artificial debe protegerse de los prejuicios para no discriminar a las personas. Según esto. ¿Cómo ves? No, está muy bien. Y esas ya son reales. Reales, eso ya son leyes reales, pues. Ajá, ya que están implantando. Porque, bueno, recordemos que ahorita ya la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, otros conceptos que están manejando actualmente, las bases de datos del conocimiento también. Esto te habla de que son capaces ya de aprender. Incluso por ahí hubo un experimento que estuvieron haciendo donde dos computadoras se intercambiaban información por medio de inteligencia artificial. Llegó un momento en que ellas no entendían, más bien en que los humanos dejaron de entender el mensaje que estaban transmitiendo las computadoras. Y se dieron cuenta que entre ellas habrían creado un nuevo lenguaje por el cual ellas se comunicaban. O sea, dos Sí, inteligencias claro. artificiales Desarrollaron una desarrollaron un nueva nuevo información lenguaje para comunicarse entre ellas. que no supieran Entonces, antes. esto realmente espantó a los seres humanos. Digo, no les quiero de recordar Terminator y todas esas ondas, ¿no? Sí, claro. Skynet y todo eso. El Se me Skynet. haría muy loco, pero sin embargo es el origen, ¿eh? Sí, claro. Y realmente cuando se empiezan a comunicar y se dan cuenta que crearon un nuevo lenguaje, lo que hicieron los diseñadores, los creadores, fue apagarlas. Dijeron, no, esto se nos está saliendo de control, vamos a apagarlos. Y los apagaron. Qué bueno. Pero entonces eso nos da cuenta que esto ya estaba empezando a violar esta ley de que la inteligencia artificial debe ser transparente, Claro, para porque los nosotros. seres humanos deben saber y ser capaces de comprender cómo funcionan. Y ahí dejamos de entender cómo estaban ellos comunicándose y Fíjate. lo que se estaban diciendo. No manches. Está cañón. Oye, fíjate que vamos a mandar A saludos. ver. A Roberto Ruiz, un saludo. A Lalo Rivera. Por aquí tengo a otro. Alain Favelo. Creo que también ya nos ha escuchado varias veces, ¿verdad? Miguel Ángel Trejo también por ahí. A Óscar Cortázar. Óscar Cortázar, Sí. mira, saludos, mi estimado Óscar, ya Un teníamos tiempo saludote. no saber de él. Así es. Milán de la Cruz. Emma Sima. Y por supuesto por acá. Sadbel Muñoz y Adrián Vázquez. Saludos, mis estimados Adbel y Adrián Ay, Vázquez. mira, Rebeca L. Chacón. Un Un saludo gran para saludo. ella. Un gran saludo para Rebeca El Chico. Un saludo para... Ah, sí. ¿Qué nos estabas contando? Chefe. Su risa acá, macabrona. Macabrona del Darius. No manches. No, pues nada, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo ves, mi querido Darius? ¿Qué opinan de lo que he hecho? Bueno, yo, ¿quieren okay, que empiece a hablar yo de Yo Robot? Porque me voy a... Te vas a explayar. Fíjate, Me voy a fíjate autoencabronar. fíjate que lo que mencionas, sí, o sea, sí es muy cierto, sí es real esto de estas inteligencias que comenzaron a crear su lenguaje y que precisamente yo podría decir que Isaac Asimov ha sido es el padre de la robótica, porque tanto cine como novelas, como libros, cuentos, como investigaciones reales, están basados en esas leyes. O sea, efectivamente, un robot, una máquina, es creada para facilitar el trabajo del humano, ¿no? Pero, y pues tenemos desde la pequeña aspiradora esta que creo que no sé por qué dice que sí funciona, pero yo digo que no funciona. O sea, que mientras no estás en casa ya estás aspirando y todo y arreglando. O sea, todas esas cosas son para facilitar las tareas del hombre, ¿no? Y en un momento dado están basados en ello. O sea, en el momento en el que el robot, su sensor detecta, no sé, alguna obstrucción o detecta casi casi tejido humano. Pues obviamente se detiene, ¿no? Y evita sus actividades, ¿no? Evita hacerle Claro. daño al humano. Entonces, sí, yo insisto, Isaac Asimov es el padre de la robótica. ¿Por qué? Sí, para mí sí es el padre de la ciencia ficción. De la ciencia ficción, sí. Sí, así es. Sí, o sin demeritar a Julio Verne y No, sus es que anteriores, Julio ¿no? Verne era Es que eso es fantasía. exactamente. O sea, aquí O sea, como que era recordemos más que, ok, visionario. pues deja tu visionario. Yo lo definiría más bien como una imaginación es muy que activa. es ilusionista, no, no, no es un ilusionista, o sea, ilusiona o más bien quiere creer en algo, ¿no? Ajá. Y la ciencia ficción, aunque digas es que ciencia ficción es falso, no, la ciencia ficción tiene fundamento en la ciencia. Sí, por eso es ciencia ficción. exactamente. Así es. Pero por Incluso ejemplo, mucha ciencia que ahorita se está creando está basada en la ciencia ficción. ficción, exactamente. Habíamos Sí, porque platicado, lo platicamos. Ay, perdón, Darius. A ver, vas. no, está bien, adelante, no, adelante, adelante. Ah, no, es que lo habíamos platicado cuando hablamos todo de esto de la serie de Star Trek. Así es. Que mucha de la Ajá. tecnología que según crean ahí en Star Trek, que es en el futuro, muchos científicos que vieron esa serie dijeron, ah, caray, pues igual y si sí es posible. Y basándose en eso, la crearon Ya que realmente. crearon exactamente. Porque Así realmente es. todos los argumentos que manejan ahí en Star Trek están basados en ciencia. Así es. Nos recordemos, por ejemplo, Julio Verne, aunque sí es de su imaginación, de la Tierra a la Luna es una descripción casi perfecta de un viaje que se hace ahora, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces, por eso digo, sin demeritar su trabajo de ese cuate, porque es diferente, ajá, yo creo que Isaac Asimov sí se voló la barda. No, y es que este era científico, científico de nivel. No Sí, estoy claro. demeritando a Julio Verne, Lo ¿no? que pasa es Pero, que tenía más conocimientos, ajá, ¿no? sí. Aquí realmente era un científico dedicado y era un científico que hacía ciencia ficción. Exactamente. Parecido a lo que fue la novela de de Contacto De Carl de Sagan. Carl Sagan, exactamente, que él era un científico que hizo una novela. Así es. No era un novelista que estudiaba ciencia, no, Ciencia, él que era es un diferente. científico que hizo una novela. Entonces, obviamente el contenido a nivel científico es mucho más puro e íntegro que de un novelista como tal, ¿no? Y en Claro. Isaac Asimov, pues se nota realmente toda la gama de libros científicos que sacó porque los proyecta en sus obras. Sí, claro. Sí, pues es que ahí es de donde viene realmente la situación esta de las leyes de la robótica, ¿no? O sea, Así es. simplemente con ese... Pues vamos a hablar, trate de pues unas cuantas, porque si A ver, no, no échale. nos va a dar tiempo. Digo, es que hablar de Asimov, no manches, es una serie de programas, no es uno nada más. Sí, no, es un montón, Mira, hermano. a mí yo de las primeras que tuve contacto fue precisamente con la de Yo Robot. Ajá. Esta precisamente también fue la que lo consolida como maestro de la ciencia ficción. Es uno de sus libros más populares. Y la llevaron a la pantalla grande, al cine, con una película de Will Smith como protagonista, que de ser posible yo lo hubiera cacheteado como cacheteó él al otro güey en los Oscars, ¿no? Se cachetea robots. Ajá, sí, cachetea robots porque dices, no manches, ¿no? Porque recordaremos que realmente en el libro, en la novela de Isaac Asimov, de Yo Robot, los robots en la Tierra están prohibidos. Esa, de Sí. entrada, en la Tierra no puede haber robots, están prohibidos. Los robots están en colonias mineras, principalmente que están en otros planetas, donde están extrayendo precisamente los recursos. Así es. Ahí es donde están los robots. Ahí está, exacto. Ajá. Esto se me hace muy parecido también a lo que pasa en otra película que no está basada en esto, pero viene muy de acuerdo, que es la de chin, se me queda bien. Ah, ya, Blade Runner. Runner, Blade, claro. se me fue el nombre ahorita, dije, pero no, ya lo caché. Blade Runner. Blade Runner. Esa película, la neta, para mí, es más Yo Robot que la de Will Smith. La de Will Smith no tiene absolutamente nada que ver con la novela. Sin embargo, para mi gusto, no sé qué opina aquí Dark Knight y Darius, como que está más apegada a la historia, sin estar basada en la misma, la de Blade Runner. Porque precisamente en Blade Runner son robots que se escapan de las colonias Ajá. para venir a la Tierra. Claro. ¿Sí? Sí, no, no, en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Y después? Se escapan de las colonias para venir a la Tierra, pero no para conocerla. Ellos quieren conocer a su creador. Ajá. ¿Sí? Ellos quieren conocer a su... ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue? Es una canción. Ajá. Ajá. Ellos quieren conocer a su creador para aumentar la cantidad de vida. Claro. Sí, entonces sí. Ellos genéticamente están programados, si mal no recuerdo, para morir a los 30 años. Uh-huh. Se desactivan y se apagan. Entonces, ajá, ellos quieren venir aquí a conocer a su creador. ¿Sí? Si mal no recuerdo, es el doctor Tyrell. Ajá. El Tyrell o Tyrell. Tyrell, se dice. Tyrell. Uh-huh. Y los Blade Runner precisamente son las personas que están cazando a estos replicantes, se les llama. Ajá. Replicantes, que son réplicas de humanos, son robots que trabajan en las colonias mineras extrayendo recursos. Uh-huh, así es. Entonces, aquí realmente el concepto está como que más apegado a lo que Isaac Asimov quiso plasmar en Yo Robot. Claro. Que realmente las colonias iban a estar en otros planetas y que los humanos únicamente los íbamos a supervisar. Según esto. Sí, en la novela es así. Así se queda. Hablan incluso de un planeta donde están extrayendo minerales. Uh-huh. Y el humano que está supervisándolos está esperando que venga el otro humano. Ajá. A suplirlo para él irse a la Tierra a descansar. A descansar, es su relevo. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Entonces aquí de entrada sí está chido, se meten con ondas de la inteligencia artificial, de cómo a uno lo liberan y se pone como que a razonar y le empieza a ayudar al Will Smith a hacer un desmadre pero todo se desarrolla en la Tierra. ¿Cómo les fascina eso, eh? Sí, exactamente. Ajá. Todo se desarrolla en la Tierra, sí. Ajá. Y la película de Will Smith pues no tiene, no tiene nada que ver. Con la novela de Yo Robot. Así se llama, nada más tiene el nombre. Nada más el puro nombre. Pero quien ha leído el libro va a escupir sobre la película. Yo lo he hecho varias veces. Eso. Te digo, a mí me late más la de Blade Runner para asemejarla con esa novela de Yo Robot. Tiene más parecido, ciertamente. Ajá. Ajá, por sí, el tipo de ideología que plasma ahí. Ok, muy bien. Bueno, ahí vemos que Yo Robot es un compendio de historias. Sí. Tenía Isaac Asimov, que había hecho en una revista de ciencia ficción de los años 40. Ajá. Entonces, todas estas son historias cortas. Todo el libro, el compendio de Yo Robot son historias cortas, precisamente de los robots. Ajá. Además, la historia que podría, y eso, asemejarse a lo de la película de Will Smith, a mí también. O sea, no me gusta que la haya comparado con la historia de Asimov. Ajá. Se llama Pequeño Robot Perdido, que trata precisamente de un robot que anda, lo andan buscando porque según ha hecho algo que está en contra de las leyes de la robótica. Así es. Entonces, si se fijan el argumento, pues bueno, ahí está muy parecido, ¿no? Pero hasta ahí nada más. Ahora sí, si necesitan leer Yo Robot, pues es un libro muy fácil de leer, se los digo, son 11 historias cortas. Uh-huh. De la película. Y la película no tiene nada que ver. Sí, exactamente. Pero Roberto, pues Blade Runner, pues, es otro autor. Ah, sí. De la misma época de Asimov, que se llama Philip K. Dick, que la película de Blade Runner está basada en Sueñan los robots con ovejas. Con ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas, me faltó. Recuerdo el título, pero Sí. Incluso Philip K. Dick es más reciente. Por eso te digo que esa como que se me asemeja más a esas historias sin ser de Asimov. Sí. Y ahora hay unas historias mejores. Ahorita sí. Estaba recordando una. Que metiendo gol, no sé si han visto la de Blade Runner, la 2. La que hicieron de 2049. Ajá, está buena, ¿eh? Bueno, a mí me gustó. Sí, de hecho podría decirte que efectivamente la sí supieron conceptualizar o hacer la secuela. Sí. Hacer la secuela de la original de Blade Runner. Y sí, efectivamente, tal como tanto como Tomber, como Dark Knight, sí, la versión, la película de Yorgo que hicieron con Will Smith, no creo que no supieron unir esas historias cortas que realmente escribió Asimov. Creo que no supieron relacionarlas. Y lo que hicieron fue crear una. Es más, yo hasta me atrevería a decir que es quisieron como modernizar el concepto de Terminator sin caer en que okay, es un robot asesino, ¿no? Pero pues es un robot que se rebela y o que se descompone, si Sí, lo quieres ver así. exactamente. Es que Y como nada que ver que con lo que realmente estableció es que Asimov en está sus libros. interesante esa parte. ¿Cómo sabemos si se revela o se descompuso? No, es que como que se empiezan a entremezclar cosas. Si te fijas, por ejemplo, ahorita tú mencionaste algo, ¿no? La serie de Matrix. En la historia que antecede a Matrix, que son la serie animada Los de Animatrix, Animatrix. Los Animatrix, así es. ajá, hay una donde hablan precisamente del robot que se llama Zero, si mal no recuerdo, Es correcto. que es el primer robot que es enjuiciado por matar a sus dueños. Pero cuando ves tú el video, o en caricatura, ¿no? Pero cuando ves tú el Sí, video claro. de por qué el robot mató a los dueños, dices, no, es que los dueños eran los hijos de la chingoma, yo los hubiera también matado, ¿eh? Sí, claro. No Entonces, necesitabas a un pero robot. es el primer, la primera vez que se enjuician a algo así. Que Sí. fíjate que acaba de pasar algo, ahorita que estoy diciendo de los juicios estos de los robots, estaba leyendo apenas. No recuerdo, la verdad no tengo la noción del tiempo Sí, exacto, pero tiene, cronológicamente. cronológicamente hablando, no recuerdo cuándo, pero no tiene menos, más de un año que acaba de haber un accidente creado por, bueno, un accidente causado por un auto Tesla, que ven que los autos Tesla están probando, bueno, están manejados también por inteligencia artificial. Y te ponen ahí que ellos, pues prácticamente les llevan a mi casa y ellos ya manejan y todo eso y conducen. Y pues ya te llevan a donde quieras, ¿no? Claro. Entonces, sucede que este auto Tesla se pasa a un alto. Al pasarse el alto, o sea, el dueño, en su carro Tesla, el dueño lo pone totalmente automático y llévame a X lugar, ¿no? Entonces él, pues no sé si estaba echando una pestaña, qué carambas pasó. El chiste es de que el carro Tesla se pasa un alto, causa un accidente y en el accidente mueren dos personas. Entonces, ahorita esto está siendo un precedente, pero es real, ¿eh? Esto es real. Ahorita esto está Claro. siendo un precedente legal de que realmente quién tuvo la culpa. Si la inteligencia artificial o el dueño que le permitió totalmente el control a la inteligencia artificial. O sea, están deliberando ¿Qué es tan lo que? encarnecidamente eso porque es la primera vez que esto entra a un juicio. Realmente, ¿quién tiene la culpa? O sea, obviamente tú ahí, ¿a quién le echarías la culpa, por ejemplo? Tú dirías, no, pues este güey del conductor, ¿para qué le deja la inteligencia artificial que lo haga, ¿no? Pero está demostrado que esa inteligencia artificial en otros carros también Tesla es tan eficiente que funciona. Entonces, aquí fue un error. Pero ¿cuál fue el error? El error se le puede atribuir a la inteligencia artificial, al programador, o hay quien tendría la responsabilidad. Entonces, este juicio, en cuanto se termine, va a ser un precedente para las futuras ocasiones, porque júralo que en 50 años más de la mitad de los carros van a tener inteligencia artificial. Claro. Es que, bueno, quién sabe, la verdad ahí sí no sé. Pues sí, ya no vamos a regresar a las carretas, a menos de que se suelte la Tercera Guerra Mundial, pero no creo que Rusia haga eso. Mira, lo que pasa. Pues sí, ahorita se tienen que agarrar a los tanates a los gringos. Mira, lo que pasa es que sí está cañón, porque bueno, como tú bien dices, ¿quién es? Es que ahí yo creo que no sé, se debería deslindar responsabilidad con culpa. No, porque, o sea, la responsabilidad, pues yo creo que es del que le dijo al auto, llévame. Es su responsabilidad. Pero la culpa como tal, no creo que sea de él tampoco. O sea, ya entramos en un debate bien cañón, Exacto, ¿no? ese es el detalle, porque sí estoy de acuerdo. Pero finalmente, el auto propiedad de quién es. Es que ese es otra. El auto propiedad de quién es tu propiedad. Es mi propiedad. Que la inteligencia, sí, pero ni modo que vas a meter 5 años a la cárcel a la inteligencia artificial o qué vas a hacer. Apaga los 5 años. Finalmente, la Sí, no responsabilidad es tuya. está cañón, claro. No, en un accidente es tú lo causaste. Sí. Aquí la variación es de que hay dos inteligencias, por así decirlo, controlando el auto. Una que es artificial y Y otra otro que es humana. que es En ese humano. momento la inteligencia humana había cedido el control total a la inteligencia artificial, pero sin embargo tenía el control, mas no la responsabilidad. Claro, O eso exacto. es precisamente lo que se está Lo que deslindando. están ¿Cómo la checando. ven, mi estimado Darius y Dark Knight? No, está cañón, ¿eh? Porque ya también he estado por ahí, en algún momento en las redes vi algo sobre unos robots que hicieron lo mismo que ya habías comentado, que los apagaron porque hicieron algo que realmente no habían programado en el robot. Entonces, les dio miedo y lo desconectaron, ¿no? Ya. Y creo que, no sé si deben de tener alguna referencia. De uno que dijo que lo ideal sería que no hubiera humanos. En Sí. una entrevista que le hicieron a un robot que estaban. No, incluso yo estaba leyendo por ahí unas referencias que decían sobre el pensamiento de los robots, que realmente el pensamiento de un robot es lógico, es exacto, o sea, no puede haber un prejuicio de por medio porque él no está obteniendo algo de regreso, o sea, no es a su conveniencia, ¿no? Como lo sería un ser humano, ¿no? Que le voy a decir a este cuate esto para que haga esto porque a mí me conviene, no porque le convenga a él, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de sentimientos todavía no están generados en un robot. Pero, sin embargo, ahorita en lo que platicamos al inicio, que dice que la mejor manera de proteger a la humanidad y su peor enemigo, pues es ella misma. Claro. Entonces, la mejor manera de proteger a la humanidad es controlarla completamente. Entonces, hablaban, por ejemplo, de un robot, que tú dices, un robot estás obteniendo una caja que pesa media tonelada, ¿no? Y sin embargo, abajo hay una persona y él está en un décimo piso. Dice, si él suelta la caja, pues en la lógica de un robot, él no está matando al ser humano. No. La que lo mató fue la caja que cayó por culpa de la fuerza de gravedad. O sea, la Entonces, culpa es de Isaac Newton. Y eso precisamente es lo que se corrió, a ver qué opinan ustedes. En estas reglas o leyes de Asimov, no deja. O sea, pretende no dejar huecos o lagunas en la idea. Sin embargo, el humano interpreta la ley. Es decir, como un ejemplo, hay normatividades, hay códigos y no sé qué. ¿Sabes qué? Esto se recomienda o debe hacerse de esta manera, pero está a juicio del humano, a la interpretación del humano, cómo entiende esa regla y cómo la va a aplicar. Te voy a poner un ejemplo bien claro, amigo, de algo que yo vivo y se me hace absurdo, ¿no? Que efectivamente la ley es interpretativa. Tú por ley al tener una moto estás obligado a traer casco. Entonces hay muchos güeyes que han parado, que traen el casco amarrado atrás en la mochila, traen el casco aquí en el Sí, que no lo codo, trae puesto. traen el cargo. Ajá, exactamente. Entonces dicen, no es que tienes que traer el casco. Sí. O sea, literalmente no estás infringiendo la ley porque traes casco. Sí, pero lo Exactamente, debido es de la que palabra la ley correcta no es, la dice que palabra tienes que correcta traer es el usar. casco protegiéndote la cabeza. La ley nada más te dice que debes de traer casco. Entonces, al momento en que Exacto. los güeyes lo traen amarrado en la parte de atrás de la moto y ellos andan sin el casco puesto en la cabeza, pues no están infringiendo ninguna ley porque precisamente es interpretativo. Es correcto. Tú la interpretas como se te pega la gana. Como te conviene, sí, ¿no? ¿No? Como sí, pues sí. Oye, fíjate lo que dice aquí nuestra amiga Rebeca L. Chacón. Ajá. Según la filosofía, ajá, primero viene el cuestionamiento de lo imposible para luego poder verlo como un idealismo platónico y por último darle una definición racional. Ajá. Julio fue un soñador que le atrajo una idea a un pensador racional. El ser humano también debe de evolucionar o volver a ser construido. Tiene una falla en el sistema programado. Así es, ¿mm? Así es. Eso lo trata Asimov precisamente en la saga Fundación. Fundación, claro. Ajá, eso precisamente lo que... Lo que dice nuestra amiga Rebeca Chacón. Ajá, lo que dice nuestra amiga Rebeca, lo tratan ahí en Fundación. Ajá. Porque principalmente se publica, fíjate, en los años 50, ¿eh? Uh-huh. Y esto realmente de lo que trata... Ajá. Fíjate, realmente lo que trata es de un futuro muy lejano, decenas de miles de años en el futuro, uh-huh, pero en condiciones completamente humanas. En este futuro, la humanidad se extiende ya por toda la galaxia y adopta una forma extraña de gobierno, uh-huh, que son como colonias, y a esto se le llama el Imperio Galáctico. Okay. Sí, pero hay un matemático que precisamente lo que menciona es que empieza a hacer unos cálculos que básicamente él calcula que si la humanidad sigue por el camino que va, va a empezar a entrar en un periodo de oscuridad e ignorancia que va a durar 30.000 años. Sí, porque realmente todo se empieza a volver un caos, o sea, claro, claro, no tienen una dirección, y lo que nos dicen precisamente es está Rebeca. Rebeca, que precisamente se tiene que volver a reinventar el ser humano, entonces dice que va a durar 30.000 años, se tiene que reinventar para volver a renacer, como ella bien dice. Esto lo dicen en, bueno, esto lo platica en la saga Fundación. Claro. Sí, para evitarlo precisamente se pone Sheldon, que es uno de los protagonistas, reúnen a un grupo de mentes excepcionales y los congrega a un santuario que precisamente le llaman la Fundación, con la finalidad de preservar a la humanidad y de evitar que el conocimiento se pierda. Claro. Y precisamente de esto trata la saga de Fundación. Entonces ya estamos hablando de miles de años, ¿eh?, en el futuro. Sí. Pero sí, precisamente va a llegar un momento en que nos tenemos que reinventar o nos vamos a autodestruir. Precisamente lo que tú mencionabas al principio, la frase. La frase, uh-huh, que el reto más grande que tenemos como humanidad es, pues, no extinguirnos a nosotros mismos. Efectivamente. ¿Cómo ven? ¿De qué otra podemos hablar? Bueno, volviendo a lo de Fundación, ahorita se estrenó precisamente en la plataforma de Apple TV una serie basada en esas novelas. Se llama precisamente Fundación. Sí. Apenas son 10, esta primera temporada son 10 episodios. ¿En qué plataforma están? En Apple TV. Ah, va, la voy a ver. Está en Apple TV y está. Apunta, sí. Ahorita hay 10 episodios de la primera temporada. Y está precisamente muy interesante, está bien filmada. Siento que va a continuar. Y sí, está basada en los libros de Asimov, precisamente en esas novelas más famosas. Fíjate. Órale. No, pues precisamente es que, bueno, es que sí fue su principal, ¿no? Sí, fue lo primero que hizo, Ajá, otro que se me hace interesante, uh-huh, pero no tanto como la... Bueno, es que la saga Fundación es conda aparte, ¿no? Vamos a olvidarnos de ella, que fue su máximo. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de otras. Por ejemplo, Bóvedas de Acero. Ajá. Esa hay una película incluso, y Bóvedas de Acero precisamente hablan donde las ciudades están encapsuladas en bóvedas gigantescas de acero, que no tienen contacto directo con el exterior, y así es como están colonizando otros planetas. En esto incluso se ven, si mal no recuerdo, son como 50 planetas los que ya se colonizaron. Y se vuelven agorafóbicos y rechazan las innovaciones tecnológicas como los robots. Claro. ¿Sí sabes lo que es la agorafobia? No, explícame. No, pues yo quería que lo explicaras, pero si no es así, pues ya. Rápidamente la A ver, googleamos vamos a y googlear. dice que es el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. Pánico, impotencia o vergüenza. O sea, casi cualquier cosa, ¿no? No, pero entonces todos tendríamos ¿Agorafobia? agorafobia. Bueno, Pero es que entonces. realmente todos tenemos agor, pero yo creo que en cierto nivel, ¿no? Perdón, Danay. No, no, no, precisamente es eso. Que, decir, pues van a decir que todos podemos tener esa fobia, pero no es tal cual. O sea, si no es, ya cuando es una fobia es porque estás tan obsesionado que no puedes hacer nada, porque te da pánico hacer las cosas, o porque te da miedo saber qué va a pasar. O sea, te cierras tú, cierra tu mundo, te dices en otra. En otras circunstancias tú dices, bueno, ya me dio miedo, pero lo logré. Pero acá la gente que tiene esa fobia se cierra totalmente. Se O sea, ¿qué bloquean. pasa? Sí, se bloquean. Sí, como que hay niveles. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy aracnofóbico. Pero, de nivel, o sea, si la araña mide más de, no sé, 8 centímetros, sí le corro. O sea, una Sí, tarántula sí le no, corres. una tarántula sí, Okay. pero algo más chico no. Las O sea, arañas las arañas patonas. chiquitas, por ejemplo, las cazadoras, las patonas que son muy comunes en las casas. No, esas no me dan miedo para nada. Es más, hasta las cuido y todo eso. Incluso las chiquitas, sí. No, no, no me molestan, las saco y todo. Pero una, yo creo que mida de unos 8 centímetros para arriba con sus patitas. No, mi chavo, ahí sí me vas a ver correr para el otro lado. Una violinista. Pues solamente que estés tomando la de, no sé, la de. 15 centímetros. Ándale. No manches, sí. Es que sí dan cosa, la verdad. ¿Eh? Por eso me sorprende de mucha gente que no sienten tanto, ¿no? ¿Cuál? Pues ante las arañas. Muy bien. Sí, fíjate. Pues solamente que sea la de violinista, la que sea La que toque música de Paganini, Paganini, ¿no? es que es Que la Paganini. era el violinista del diablo, entonces imagínate el diablo y una araña juntas, no, pues ahí sí corro doble, hasta brinco. Sí, claro. Ay, es bien. No, pues tiene muchas. Vamos a mencionar No tiene. algunas. No, pues ahorita que hemos mencionado. Nada, una, dos, Tres. tres. Fíjate. Tres. Un guijarro en el cielo. Muy buena, habla sobre la tierra. Sí, en 1950. En la arena estelar en el 51, junto con Fundación en el 51. Así es. La Fundación e Imperio, las corrientes del espacio y Ranger del espacio en el 52. Segunda Fundación, los piratas de los asteroides en el 53. Y luego las bóvedas de Bóvedas de acero. acero que acabamos de. Ajá, los océanos de Venus en el 54. El Ajá. fin de la eternidad Muy buena también, el en el fin de la eternidad. 55. Fíjate que de esas son icónicas, el fin de la eternidad y también la de Némesis. Némesis. El gran sol de Mercurio en el 56. El sol desnudo y las lunas de Júpiter en el 57. Los anillos de Saturno en 58. Viaje alucinante en el 66. Los propios dioses en el 72. Buena también la de los Sí, los propios propios dioses, sí. dioses. Asesinato en la convención en el No, no lo he 76. leído. Los límites de la fundación en el 82. Los robots del amanecer en el 83. Robots e imperio en el También. 85. Fundación y tierra en el Que esta 86. esa la mencionamos hace Hace rato, un momento, donde ajá. se genera la ley cero. Así es. Fundación y tierra en el 86. Viaje alucinante 2. Destino Cerebro en el 87, Preludio a la Fundación en el 88. ¿Qué otro preludio a la fundación se le considera el fin de la eternidad? Así es. Y ahora la que mencionabas, Némesis en el Némesis, 89, exactamente. Anochecer en el 90, Hijo del Tiempo en el 92, junto con Cleanón, el emperador. Y en el 93, Hacia la Fundación. Hacia la Fundación. ¿No? Esas son novelas, pero fíjate que tiene recopilaciones de relatos. Aquí como son los relatos pequeños. Pequeños, ¿no? Como es Yo Robot en el 50, A lo Marciano en 1955, Con la Tierra Nos Basta en el 57, Nueve Futuros en el 59, y El resto de los robots, ajá, en el 64, Estoy en Puerto Marte sin Hilda en el 68, Nightfall y otras historias, ajá, en el 69, The Early Asimov o ¿cuál? En el 72, el fácil, el fácil, Asimov, ¿no? O sea, sí, es como una lectura más. Con más light, digamos. Sí, Isaac Asimov light. Bueno, Lo Mejor de Isaac Asimov en el 73. Cuentos de los Viudos Negros en el 74. Compré Júpiter en el 75. Compré Júpiter, está loca. Está simpática. Ajá. ¿No? El Hombre Bicentenario y otras historias. Esa también la llevaron a la pantalla grande. Y fíjate que es así. Estaba más o menos. Sí, dura como 3 horas con este. Cuando se suicidó. Ay, cómo era este cabrón. Robin Williams, exactamente. Gracias, Damay. Te voy a decir con el Patch Adams, pero es otro personaje, claro. Otro personaje, sí. Más cuentos de los Viudos Negros en el 76. El Archivo de los Viudos Negros en el 80. Los Robots en el 82. Los Vientos del Camino en el 83, Sueños de Robot en el 86, junto con Cuentos Paralelos, Azazel en el 88, Crónicas en el 89, Los Enigmas de los Viudos Negros en el 90, junto con Visiones de Robot, Cuentos Completos 1, y luego saca Cuentos Completos 2 en el 92, y Adiós a la Tierra en el 95. Adiós a la Tierra, sí. Fíjate que aquí hay algo interesante, en una de sus novelas, hizo una novela basada en un guión de una película. Ajá. Posiblemente no le suene la película, ya que la película es de los años 60, pero es muy buena película de ciencia ficción, que es la del viaje alucinante, o el viaje fantástico, como le dicen. ¿Tienen referencia de la película o no? Pues sí, ¿no? Sí, échale tú. A ver, ¿de qué se trata? No, que ibas a dar referencia, ¿no? Pues eso. La película de viaje fantástico o viaje alucinante se trata de unos científicos que se miniaturizan y quieren salvarle la vida a una persona y los meten en una nave al cuerpo de la persona. Ah. Y andan exactamente por las sangre, venas y todo eso. Y salen por mucha parte de los ojos. Y ese guión le gustó a Asimov. E hizo esa novela, pero esa novela en base a ese guión no le gustó mucho cómo quedó, y es cuando quiso hacer El Viaje Alucinante 2. Pero él hubo muchas cosas con los derechos de autor, con los derechos de la historia y todo eso, y total que le dio un giro diferente a esa novela, a la Viaje Alucinante 2, en el que tenía que extraer los pensamientos del cerebro de una persona, y también iban a meter a unos, iban a miniaturizar a unos médicos para poder hacer eso. Las novelas están muy interesantes, digo, está fuera de lo que ha hecho Asimov, y por eso se los quería mencionar, ¿no? Pero está muy interesante la película, las dos, ¿eh? Y la novela está muy buena, si no la han visto. Es del 66 precisamente. Viaje fantástico. En realidad. Sí, fíjate. Yo había visto referencias a eso, pero en Los Simpsons. Siempre esos Simpsons están en todo. Exactamente, ¿eh? Los Simpsons hacen una referencia a esa película. Que se meten a un perro, ¿no? Sí. Se meten por error a un perro. No, es cierto, ya me acordé dónde se meten al perro, perdón. Es en el laboratorio de Dexter. Es en el laboratorio de Dexter, ya, sí, me estaba perdiendo yo. Ya estaba. Pero bien, sí, tiene razón Darius, se meten en el Sherlock Holmes, en Los Simpsons. Sí. Y es una parodia de exactamente esa película. Ay, qué bonito. Sí, la verdad está súper bien. No, pues la neta es que esto Nos pasó como a Julio Verne, que tiene tantísimos y tantísimos escritos. Pues hay que ver si quieren que hablemos de más obras de él o de qué recomendaciones. Porque ya ves que en su momento sí nos llegaron a preguntar con qué tipo de historias de Asimov o qué tipo de... Sí, qué tipo de historias de Asimov les recomendábamos para empezar, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Pues yo le recomiendo El Hombre Bicentenario. No manches, está bien colgada. Ay, bueno, ¿qué? No, yo le recomendaría los cuentos cortos, como bien dice Dark Knight, en Yo Robot. A lo marciano. O sea, que empiecen con la de Yo Robot y que se sigan con la de la Fundación. La de Fundación. Fundación sí. Para la Ley y el Gobierno. Sí, sería lo ideal, porque son historias cortas, Yo Robot, y Fundación es una novela un poquito ya más manchada, ¿no? Sí. Pues no es manchada, pero está buena, está interesante la historia. Sí, más de nivel, exactamente. O a lo mejor antes de echarse la de Fundación, pues que se echen la de El Fin de la Eternidad, por ejemplo. O cuentos completos, que son cuentos cortos, ¿no? Sí, más o menos para que vayan entendiendo cómo es la narrativa de Asimov, que está muy agradable, ¿eh? Bueno, a mí se me hizo muy agradable. Está bueno, buena. No se me hace tediosa. Está muy ligera. Sí, no se me hace tediosa. Muy bien. Muy bien, chamacos, pues nada más me resta recordarles a ustedes que el próximo viernes tenemos Escalofrío con el tema de La Maldición del Hombre Lobo. Vamos a platicar nuevamente de estos seres, porque nos pidieron que si podíamos hablar de los hombres lobo con todos los licántropos, que son enemigos aférrimos, creo que de los vampiros. Ahí el Darius los ama eternamente. Tiene mascotas ahí amarradas ahí en su pórtico. Mira, solamente puedo decirte que en algún hay un clan en particular de los vampiros que ha hecho las paces con las Moon Beasts, con las bestias de la luna, así que... ¿Ves? Ya nos lo cuentas el próximo viernes. Va, ya los tienen amaestrados. Para ya los tienen amaestrados, claro. Como no, perros pues, Charpey. Es que se han contado eso desde el principio en la novela de Drácula. Él tiene cierto control con los lobios. Ajá. Con los lobos. Pues supongo que los controla, ¿no? Tienen cierto control. Uh-huh. Ante esos, digo, ahora sí que de ahí viene todo eso, quiero pensar. Mi querido, también en Van Helsing, creo que también te explican eso. Fíjate que esa película de Van Helsing está... ¿Qué te pareció Van Helsing, Darius? Ay, está bien, está agradable, está buena, es buena película. No es la mejor película de todos los tiempos, está entretenida. Sí le modificaron un poco de la realidad, pero pues, al final de cuentas es cine, tienen que cambiarlo. Sabemos que Darío prefiere Crepúsculo. Eso sí. Ese es su máximo. Eso sí. Lo prefiero en el centro de la tierra quemándose, incinerándose todas esas novelas y películas. Sí. Yo prefiero Van Helsing, pero por la Kate Beckinsale, la neta. Ah, bueno. Fíjate que, o sea, es que como dice Darius, o sea, no tiene nada que ver con nada de lo, pero no está mal la película, fíjate. Sí, no. O sea, a mí no me agradó. Mal. Bueno. Y de hoy en 15, el exacto día 15 de abril, vamos a tener el tema de Superman, día de Superman, vamos a platicar acerca de esta personaje, esperemos que esté el Rodo, y si no, pues ya. No, pues ahí nomás vas a invitar al Rodo. No, pues es que, bueno. Tiene creo que hasta sus calcetines y sus calzones de Superman. No. Me imagino. Tiene tatuajes de Superman. O sea, ¿ah, sí? Deja la ropa interior. Es lo de menos. ¿Sí? ¿Tiene su S tatuado en el pecho? Pues imagínate, a su hijo le quería poner Clark, pero su esposa no lo dejó. Qué bueno, bien por la esposa. ¿No? Y le quería poner Clark, pues imagínate. Por eso le puso Víctor Cacarote. No, tamales, no, pues. Víctor Cacaroto le puso a su hijo. Ganó en una votación ese nombre. Por eso se llama Víctor Cacaroto. Muy bien. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Gracias a ustedes. Muy buen programa. Buenas noches. Excelente semana, excelente fin de semana para todos. Así es, mi querido Darío. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por permitirnos alcanzar a todos nuestros escuchas. Así es, a todos los que nos escribieron, muchas gracias, a los que nos están escuchando también. Un saludo para todos. Y que tengan muy buenas lunas, Humbert. Así sea. Bienvenido.